¿Cómo le va al amigo Jorge Arregada? Buen día, ¿qué dice? Buen día, ¿cómo estás, querido Walter? ¿Cómo andás? Bien, acá con Josué, con Sofi, con Damián. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, feliz día. Buen día y feliz día para todos y en el nombre de ustedes a toda la radio querida ahí. Che, y recién pasó hace un ratito Elvio Saizar, en su calidad de comunicador de prensa de legislatura, nos dejó factura, así que imagínate que estamos. Ah, mira vos. Muy bien, buen gesto de Elvio. Me parece que están muy bien ahí, muy cómodos. Sí, lo que no es esas mañanas que no pasa siempre, viste, que de hecho nunca. Sí, no nos podemos quejar. Sí, de hecho nunca. Sí, totalmente. Sí, Jorge, ligado a la comunicación y al periodismo, ¿hace cuánto? ¿Se montó? Hace un tiempito, más o menos unos 30 años. Ya. Desde uno u otro lugar, siempre ligado a la comunicación, desde cerca. Hoy me permito esto de también recibir felicitaciones, sin ser periodista, obviamente, pero sí como un hombre de la comunicación hace 30 años. 30 sí. Años, ya. ¿Y qué...? Digamos, hoy están con la responsabilidad de llevar adelante también todo lo que es el sindicato y todo. ¿Y qué has visto en estos 30 años que considerás? Es una profesión siempre de riesgo, decimos nosotros desde lo laboral, porque la inestabilidad es una realidad. Bueno, toda la vida ha sido así. La prensa se caracteriza por eso, por inestabilidad, por precariedad, y también por el trabajador de la comunicación en general aporta mucho más tiempo del que realmente es remunerado. Uno es comunicador todo el tiempo, vamos a decir comunicador o periodista, sí. Para hacerlo en términos generales, pero todo el tiempo estás generando, observando, opinando, buscando a tu alrededor algo que se pueda transmitir como noticia negativa o noticia positiva, pero te acostumbras a una vorágine de estar continuamente mirando las cosas como para contarlas. Y eso hace que muchas veces estés dispuesto a dar el 110%, pero la mayoría de las veces no recibís lo mismo en materia económica, lo que tiene que ver con el salario, con la dignidad de las personas desempeñando una tarea. Mm. Es muy difícil. Nosotros, con un grupo de amigos y de compañeros, venimos estando un poco al frente del sindicato acá en Viedma, pero además no solamente hemos visto precariedad, sino la destrucción del trabajo del comunicador. Hace 15, 20 años atrás, tenías redacciones con 40, 50 personas trabajando. Muchas veces muy precario, pero hoy, por otros temas, por muchas cuestiones que hay en el alrededor, las redacciones prácticamente no existen, o si existen, son muy, muy chicas, muy escasas. Claro, claro. Esa es una de las postales, ¿no? De los tiempos modernos, donde también, vos seguramente podés ayudarme a ver, también se dio mucho la autogestión de generar sus propios portales de internet, agencias, buscándole la vuelta anda el periodista muchas veces haciendo ese tipo de emprendimientos. Sí, totalmente. Además, esto mismo que yo decía, como se han disuelto las redacciones, se ha bastardeado el trabajo del comunicador, y el hecho de quedar muchas veces desempleado hace que uno busque una autogestión o, en muchos casos, trabajar de forma cooperativa entre los diferentes sectores de la comunicación, pero y muchas otras veces se hace porque uno trata de tener un nuevo ingreso. En las tecnologías, el avance de las tecnologías ha significado mucho para la profesión, y muchas veces, aunque uno tenga un trabajo y esté en relación de dependencia y demás, el hecho de tener la posibilidad de crear portales o de trabajar en diferentes aspectos hace que te vuelvas autogestivo. Y muchas veces también por el mismo desarrollo del trabajo. Claro. Antes un redactor era un redactor solamente. Ahora haces la redacción, haces la fotografía, haces un video, haces algo de contenido audiovisual para manejar en las redes. Entonces te has vuelto de alguna forma, todos nos hemos vuelto multitareas más allá de nuestra especialidad dentro del trabajo como periodista. Compartimos acá, estábamos, ¿no?, con Sofi, también escuchábamos lo que ibas expresando. La situación de precariedad ocurre incluso en las grandes empresas. De hecho, hace poco los que se denominan grandes empresas, hace poco nos enterábamos de cómo estaban reclamando los compañeros del diario Río Negro, distintas situaciones. También sabemos de contratados en medios públicos que también esperan ratificación para ver si pueden seguir laburando o no. ¿Ese es un poco el panorama actualmente, Jorge? Sí, ese es el panorama, y cada vez se siente más no solamente el poner en riesgo el trabajo, sino un montón de cosas que están alrededor de esto. Recién vos decías, estás allí con Sofía, y sabemos que uno de los grandes problemas siempre ha sido manejar una equidad y una paridad de género que no siempre se tiene en cuenta. No siempre se tiene en cuenta el trabajo que hacen las mujeres dentro del medio. Uno a veces ve, hace poquito tuve la oportunidad de estar charlando con Alejandra Bertolice, una fotógrafa, una compañera que se desempeña en Bariloche, y uno ve el esfuerzo y el trabajo, y a veces podemos decir que supera el trabajo que hacemos los varones. Bueno, ella sufrió amenaza, ¿no? Ella estuvo amenazada, todo en sus trabajos de fotoperiodismo. Sí, continuamente amenazada. Y además, esto de querer siempre bastardearla por su condición de mujer, tratarla de otra manera, y a veces estas diferencias no solamente se ve cuando vos denigras por ser mujer, sino a veces incluso con algunos con esta pretensión de vamos a tratarla diferente porque es mujer. Y ya ahí estás haciendo diferencia, aun cuando querés tener, digamos, entre comillas, una atención por su condición de mujer, estás haciendo una diferencia entre ella y claro, los hombres, las mujeres y los hombres, en su rol. Y el rol lo cumplimos todos. Todos somos comunicadores, todos trabajamos, todos sacamos fotografías, investigamos y hacemos una tarea por igual. Entonces, este reconocimiento también se ha ido perdiendo, aunque debo reconocer que antes era peor para las mujeres. Por lo menos dentro de los medios era peor. Sí, ni hablar, sí, estaba escuchando muy atentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Creo que no me acuerdo si te había saludado, Jorge, pero sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que uno se cruza con un montón de compañeras. Yo estoy hace poco acá en Encuentro, y si bien Encuentro, en este caso Encuentro y ENTV, somos un montón de compañeras y compañeros. De hecho, el fin de semana estuvimos un montón de compañeras haciendo transmisiones, o sea que podemos bancar esa movida, pero uno cuando sale a la calle todavía ve un poco esa disparidad, ¿no? Esa, bueno, sí, quizás no tanto el trato no es tan evidente, pero en algunas pequeñas cosas todavía nos cuesta darnos cuenta, ¿no?, de alguna diferenciación que se hace por género, en este caso. Pero que sí, que totalmente. Todos terminamos siendo obviamente comunicadores y comunicadoras, periodistas y periodistas. Sí, creo que es así. Hay dos roles. En mi caso, por ejemplo, cumplo el rol de ser comunicador a través de una radio en esta ocasión, porque he estado en diferentes medios de prensa escrita, y de ellos estuve en algunos que renunciar y en otros directamente fui despedido y dejado en la calle. Y uno ahí siente el dolor que a veces te causa la profesión. No es una profesión fácil, porque cuando estás con trabajo no generalmente no sos bien tratado, no sos bien remunerado, pero después la otra contrapartida es que muchas veces perdés este trabajo, y es el trabajo que uno ama y es muy difícil tener en el corazón, llevar en el corazón las ganas de comunicar y no poder hacerlo por no tener un medio. Entonces o te volvés autogestivo o buscas la forma de estar en contacto con esta profesión, más allá de que muchos se desarrollan en otras tareas, pero el comunicador, es el ser comunicador, el ser periodista, es algo que se arraiga en el corazón y está siempre presente en la mente. Y esto es lo que yo destaco de una gran cantidad, ahora una gran cantidad de jóvenes que veo, que optan por esto, por ser comunicadores, por estar presentes, por compartir con otros. Es contar, ser periodista es contar, contar lo que viste, o contar lo que sabes, o investigar acerca de lo que no sabes para poder contárselos a otros, básicamente. Jorge, bueno, queríamos saludarte. ¿Hay alguna actividad en especial? ¿Se van a estar sumando algún espacio especial desde el sindicato? Ayer hablábamos justo también con Néstor del reconocimiento a Cipreva, estas luchas que también los propios gremios y sindicatos tienen de reconocimiento para poder llevar adelante también las distintas negociaciones necesarias para que se respete la tarea, la labor, el trabajo. ¿Como sindicato van a estar en alguna acción hoy? Hoy no vamos a hacer acciones directas desde nuestro sindicato, sí estamos en estado de alerta y movilización por la precarización de los sindicatos, de los trabajadores en general, esto en todo el país, a través de nuestra federación, la FATPREN, se va a estar haciendo menciones, comunicados. Nosotros particularmente como sindicato de trabajadores de prensa de Viedma, hoy emitimos un comunicado donde le informamos al medio, a los colegas, a la gente, que estamos ya hace un año en tratativas para crear un sindicato único de nivel provincial. El sindicato del Alto Valle y el sindicato de Viedma se fusionan en uno solo. Posiblemente también la idea es tener tres regiones en toda la provincia y que haya un solo sindicato con representación nacional con diferentes regiones, claro. Andina, la del centro y la este, o la atlántica. Estamos trabajando para eso, si bien de alguna forma nos mutaríamos de ser el sindicato de trabajadores de Viedma a ser un único sindicato de la provincia de Río Negro, como se viene haciendo en el resto del país, que se está trabajando por esto, por hacer sindicatos donde se unen más cantidad de personas, tenés más representatividad y además trabajás mejor con la federación al momento de hacer los reclamos por los derechos de los trabajadores. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, también anunciamos, porque nos lo confirmaron justamente esta semana, que el día 30, aquí en Viedma, vamos a realizar un foro patagónico de periodismo en el contexto de los 40 años de democracia. Qué bueno. Allí van a venir compañeros de todas las provincias de la Patagonia y también va a estar la secretaria general de la Federación Nacional, Carla Gaudenzi, va a estar presente, así que quedan todos invitados para poder participar de este foro, pero también para aquellas compañeras que están escuchando, para que puedan acercarse y tener el contacto directo con una mujer joven, una mujer con un talento especial en cuanto a su profesión, pero que también ha optado por hacer parte de su vida, luchar por otros, por ella y por otros, y por otras. Así que es una gran posibilidad que tenemos en Viedma, esta de el día 30, tener un foro patagónico desarrollado aquí, con diferentes disertaciones que tienen que ver con nuestra tarea. Y estaremos atentos. Jorge, gracias por estos minutos. Abrazo grande acá. No, un abrazo grande a ustedes, chicos. La verdad, muchas gracias por llamar. Grande. Fue una grata sorpresa y hay muchos afectos, mucha gente muy cara al sentimiento, como se dice. Acá Josué, viste que le sale la maldad, dice que diga a los tres mejores periodistas de la comarca. Te pide que nombres para vos. Redoblo la apuesta y después puedo decir también los tres peores. También dice Josué que le encanta, no. ¿Viste cómo sí, es Josué? Los tres mejores comunicadores, a ver, así rápidamente, Sofía, Walter y Josué. ¡Vamos! Jorge, andate a la plaza. Ahí se ofendió Damián. No, ahí me ofendí yo. Qué grande. Jorge, abrazo grande. Un abrazo, chicos. Feliz día. Jorge Arregada, Sindicato de Trabajadores de Prensa.